¿Te acordás, Chirusa, huella entre dos luces? Vos estabas parada contra la tranquera, con los ojos fijos, clavaos en el cielo, como pastoreando la primera estrella. Echao a tus pies escuchilaba el gato, sobre la ramada cantaba un silguero, mientras los gurises, tiraos entre el pasto, se daban, riyendo, vueltas de carnero. Yo me fui arrimando con mira a decirte que dende hacía tiempo te andaba queriendo, que me tenían loco tus trenzas retintas, el luto de tus ojos, el aroma de tu cuerpo. Pero al verme cerca se hizo humo el coraje, de puro falluta se embaró mi lengua, y después de mucho componerme el pecho, te dije, temblando, ni sé qué simpleza. Vos me retrucaste después de un ratito, cuasi sin mirarme, con algo de desprecio, y tus dientes blancos como leche de higo mordieron con juria la punta del pañuelo. Quedamos calladitos los dos, suspirando, y así no estuvimos sin alzar la vista hasta que la noche se apió sobre el campo y apagó las últimas brasas del día. Con pena y con rabia te dije adiosito, y cuando ya al dirme volví la cabeza, vi de que tus ojos estaban lagrimeando y que los bajabas como con vergüenza. Quise entrepararme, pero fue imposible, pues me reempujaba yo no sé qué fuerza, y seguí tranqueando derecho al palenque, y al tranquear lloraron por mí las espuelas. Después, pa' otros rumbos me cinchó el destino, a campear olvido fui de pago en pago, armándole al ñudo la cimbra de mis tristes a la pena perra que me iba matando. Y ahora que tus ojos son dos luces malas que asombran mis negras noches de dolor, recordando aquello pienso, ¿por qué pucha, deseando lo mismo, callamos los dos?